10:46, tal y como les anunciamos hace unos instantes, vamos a quedarnos con ese primer encuentro relativo a la actualidad local y les vamos a anticipar una cita que, eso sí, llegará en los próximos meses, en realidad en el próximo otoño, puesto que el plazo para la presentación de trabajos será del 8 al 19 de octubre. Pero se avanzaba ya la puesta en marcha de, como decimos, lo que supone una novedad en el ámbito cultural en nuestra localidad, a cargo de la Asociación de Personas con Discapacidad de Ubrique, Discubri. Se trata del primer concurso de pintura Ciudad de Ubrique sobre la discapacidad. Vamos a hablar de, como decimos, esta novedad con el presidente de Discubri, Manolo Piñero, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Manolo, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, novedad, porque bueno, pues se trata de el primer concurso de estas características. Hay distintas iniciativas, por supuesto, que a lo largo del año pone en marcha Discubrir. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, esta idea surge a raíz de... Yo también estoy en un curso de pintura y estoy con José Luis López Núñez, es mi profesor. Entonces, allí hablando, pues surgió la idea, vamos, él nos dio la idea de hacer esto y bueno, lo estuvimos valorando y viendo y bueno, al final pues hicimos un proyecto, es decir, se hizo el proyecto se llevó al ayuntamiento, se lo presenté allí al concejal de cultura y lo estuvieron viendo y les pareció bien, entonces pues ahí empezó todo, vamos. Empezó en un curso de pintura, un concurso. Entonces, un concurso que supongo que tiene ese doble objetivo, ¿no? Por un lado, como iniciativa cultural, ¿no? Así que es una forma, ¿no?, de promover lo que es la pintura en nuestra población, además con tantos aficionados, ¿no?, que existen y profesionales. Y de otro lado, evidentemente, ¿no?, el mensaje por la igualdad y, bueno, en torno a la discapacidad, ¿no? Sí, exactamente. Eso fue el... como aquí tantos pintores, porque, vamos, yo veo mucha gente por ahí que pinta. Entonces, hay en el hogar y otro pintor que también dan su curso. Pues, bueno, aquí... Este año había otro también, este que se ha hecho aquí en la avenida, también ha surgido otro nuevo. Pues, vamos, que hay bastante afición aquí en el pueblo, entonces... No, nos pareció bien también y además, lo que tú has dicho, para dar visibilidad a las personas con discapacidad de la localidad, vamos. Y a través de la realidad de la pintura, para que transmitan emociones, sentimientos, acciones, realidades, situaciones. Y otra forma otra vía, ¿no?, para, en definitiva, pues seguir reivindicando en ese sentido, ¿no? Sí, reivindicar la para la gente que tiene discapacidad, ¿no? Aquí en el pueblo y que, vamos, que la Asociación Discubri es la que ha promovido este concurso, pero vamos, aquí hay otras asociaciones también de discapacitados que también se englobarían en este concurso. Pues Discubri, por tanto, que pone en marcha esta iniciativa, lo decían, ¿no?, con el apoyo de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento. Sí. En el ayuntamiento le presentamos el proyecto, estuvieron viéndolo y me dijeron, bueno, vamos a estudiar a ver si es viable. Y al final, pues sí, así. O sea, el premio lo va a aportar la Consejería de Cultura. Estamos hablando además de un único premio de 1.000 euros y placa para la persona ganadora, ¿verdad? Sí. Por ahora es el único premio, ya se verá si el concurso tiene aceptación y se vive bien, pues ya el año que viene veremos a ver si seguimos en la misma dinámica o se da otro premio o se recurre a otro sitio para recaudar fondos y poner otro premio. Bueno, en principio este año el premio son 1.000 euros y la placa. Sí, había que comenzar de alguna manera y la verdad es que no está nada mal. Un premio de 1.000 euros para arrancar está bastante bien. Sí, yo lo veo bien. Vamos. Y bueno, pues además, de cara al futuro, si se da continuidad, se podría contar con patrocinadores. Me imagino que todo esto lo habéis visto, pero bueno, es algo que poco a poco, ¿no? Sí, poco a poco, porque en principio queríamos hacer otro patrocinador, pero como ya en el ayuntamiento nos dijeron que era factible, que ellos lo podían hacer, pues ya no se buscó a otro patrocinador, ¿no? Pero vamos, ya el año que viene, si Dios quiere y el concurso sale bien pues, lo mismo se buscamos el año que viene a otros patrocinadores. Sí, para contar con aparte más... del ayuntamiento, ¿no? Para poder contar con más premios, bueno, pero es algo que exacto. Ya se irá viendo. Pero vamos, estamos hablando de una cosa que todavía... Paso a paso. Primero hay que ver cómo sale este, y ya estamos aquí con el cuento de la lechera y vamos a empezar poniendo los pies en el suelo y quedando con este que es el que está ahora. Pues el primer concurso de pintura Ciudad de Ubrique sobre la discapacidad, en el que pueden participar, ¿quién, Manolo? Bueno, pueden participar... todas las personas que sean mayores de 16 años. Sí que... 16 años en adelante pueden participar. ¿Es el único requisito? Sí, el único requisito. No hay otro requisito. Y vamos, lo que hemos dicho, los cuadros se tienen que plasmar. Sí, sobre el tema principal y obligatorio, ¿no? Que será la discapacidad, ¿no? Es la discapacidad en su distinta faceta, ¿sabes? Cuadros, por supuesto, originales. Originales, que no sean copias, sí. Y bueno, pues como se suele hacer en el resto de concursos, se presentan sin firmar y con el título y el nombre en un sobre cerrado, ¿no? Exactamente, para que no nadie sepa de quién es la obra. Entonces, se ven un sobre por detrás con su título y su nombre y ya está. Ya luego, cuando se gane, cuando el jurado falle, pues ya se verá quién ha sido el agraciado. Decíamos, la temática, evidentemente, ¿no? La discapacidad, la técnica sí que es también concreta, ¿no? La técnica, ¿cuál sería la que se pide? Pues óleo y acrílico. Porque incluimos también acuarela, pero según me dijo José Luis López, la acuarela viene con un cristal. Y entonces, como algunos cuadros de estos vendrán, imagino, por paquetería o por... creo, no sé. Pues entonces, por si se rompía el cristal o... entonces desechamos la idea de la acuarela. Así que está todo pensado. Se quedó. ¿Cómo? Digo que está todo pensado. Sí, habíamos pensado eso porque se puso esto... y luego la eliminamos. Como decimos, un único premio de 1.000 euros y placa la persona ganadora del concurso y ese cuadro que lógicamente quedaría en propiedad, en este caso, de la asociación. Sí, quedaría en propiedad de la asociación, sí. Y también el día, bueno, el último día para presentar estas obras sería el 8 de octubre. Bueno, empezaría desde el 8 de octubre al 19 de octubre el plazo de presentación de los trabajos. Entonces, posteriormente se hará el fallo de jurado y el día 1 de noviembre se hará una exposición con todos los cuadros del 1 de noviembre al 30 de noviembre. Era una exposición allí en el San Juan de Letrán y bueno, y después de pasar la fecha esta, los 30 días de exposición, los cuadros que no se retiren 15 días después de haber terminado la exposición quedarán en propiedad de Discovery. Vamos, esto es una aclaración aquí, pero vamos, tampoco... Sí, de todo lo que son las bases de este concurso. Pero quédense con esas fechas, por tanto, aquellos aficionados a la pintura, profesionales que nos estén escuchando, quieran participar, el plazo de presentación será del 8 al 19 de octubre, así que pueden ir pensando ya en las obras que quieran, bueno, o ir planificando, ¿no?, sus trabajos. Sí, además, también una cosa que se me ha ido, que los cuadros son todos del mismo tamaño, vamos, no... para que sea la, para que luego la exposición quede toda más uniforme, ¿sabes? Uh-huh. Sí, sí, veo por aquí sí. Las medidas que sí. Serían 65 por 54, ¿no? 54, sí, un 15F, vamos, que es el equivalente. Uh-huh. Y bueno, y eso, hemos hecho el dicho del 8 de octubre, del 8 de octubre al 19 de octubre, la entrega en la calle San Antonio, número 10C, y esto sería de 11 de la mañana a 1 de la tarde, el horario de recepción de las obras, ¿vale? Calle San Antonio 10, que es la ubicación de vuestra sede, de Discovery. Sí, sí, exacto. Se entregarán allí en la sede. Y como nos decía, ¿no? Posteriormente a que se falle ya el... Que, por cierto, bueno, pues evidentemente no se aclara que va a ser un jurado compuesto por gente cualificada, ¿no? Dentro que es el mundo de la cultura y el arte. Todavía no está definido, supongo, pero bueno. No. Y bueno, pues una vez se conozca el fallo, esa exposición, ¿no? De la que nos hablabas, de las obras participantes en el San Juan de Letrán, del 1 al 30 de noviembre. Así que, Manolo, pues serían además... actos que llegarían justo, un poco sería la previa de lo que es la conmemoración, como cada año, el 3 de diciembre, ¿no?, del Día de las Personas con Discapacidad, ¿no? Sí, sí, exactamente. La previa, sí, porque esto termina el 30 de noviembre la exposición y el día 3 es el Día Internacional de la Discapacidad, de las personas con discapacidad, entonces... Y de hecho, bueno, enganchamos una cosa con otra. Claro. De hecho, por tanto, va a ser un trimestre, último trimestre del año con distintas iniciativas porque Discovery, recordemos, ¿no?, que también pone en marcha, bueno, pues otra serie de iniciativas culturales, ¿no?, como bueno, pues son los cuentos sobre discapacidad también, ¿no? Sí, este año ya llegamos al décimo certamen de cuentos sobre discapacidad. Ya llevamos 10 años y queremos, a ver si podemos hacer, ya como son 10 años, a ver si cambiar, por lo menos este año, dar un premio, digamos, especial por ser el décimo aniversario. Recordemos que... Un poco, a ver si podemos. Nos reunimos la Junta Directiva de que... Y a ver qué pensamos. Sí, sí, es factible, ¿no? Sí, ya veremos. Sabemos, ya cuando nos reunamos a ver qué ideas surgen y ya veremos. A ver. Recordemos que se trata de un concurso escolar. Bueno, cuando hablamos del concurso, ¿no?, de cuentos sobre la discapacidad, que por ejemplo en esta última edición fueron 133 trabajos los que se presentaron, un total de 174 alumnos de quinto de primaria. Bueno, pues del total se presentaron 133 trabajos y bueno, pues la verdad es que una gran participación que ha ido a más cada año y es otra de las iniciativas destacadas y que se suele hacer evidentemente con motivo de ese 3 de diciembre, Día de la Discapacidad. Sí, sí. Esperemos que este año siga más o menos la misma cantidad, vamos, que no sabemos porque lo mismo... Todos los cursos no son todos los años los mismos, no sé si serán más o menos, entonces, no sé, porque claro, cada curso no sé si serán igual todos los años, vamos, como eso ya he sabido, ¿no? A mí hay años que han nacido más o menos alumnos, más niños morenos, entonces claro, no se sabe si habrá los mismos o no, pero vamos, más o menos se viene manteniendo más o menos... Una gran participación. La proporción, sí. Bueno, pues todo esto va a llegar en ese tramo final del año. Ya pueden ir pensando, como decimos, en los trabajos que quieran presentar en torno a este concurso de pintura del que estamos hablando en el día de hoy. Y además, bueno, pues la labor que realizáis de forma diaria. Me decías, ¿no?, que ahora en los próximos días sí que haréis un pequeño paréntesis en cuanto a actividad de la propia asociación con motivo de lo que es este periodo estival, ¿no? Sí, ya vamos a coger vacaciones, digamos, porque ahora ya en verano no tenemos actividad allí en la asociación, entonces dentro de poco pondré el cartel allí de que estamos de vacaciones y ya descansaré yo también un poco de ir todos los días para arriba y para abajo. Entonces, hombre, lo digo para que la gente lo sepa, bueno, de todas maneras, allí en la puerta de la asociación está un cartel donde está el teléfono de la asociación también, que vamos, que el teléfono lo tenemos siempre disponible, que no es que aunque estemos de vacaciones, si algún socio o algo le hace falta para algo, pues también estamos a su disposición, ¿sabes? Mm-hmm. Descubre que, recordemos, forma parte de FEGADI, de lo que sería la federación a nivel provincial. Exacto. Y por tanto, bueno, participa de los distintos actos, eventos que sí. Se organizan a nivel informativo, de concienciación, bueno, pues en toda la provincia y a nivel regional. Y bueno, pues también colaboráis, si no me equivoco, ¿no? Lo hemos comentado en alguna oportunidad con el propio ayuntamiento, lo que es la eliminación de barreras arquitectónicas. En este caso, bueno, es un trabajo cotidiano, siempre que os solicitan sí. Colaboración, ¿no? Sí, de vez en cuando pues nos llaman para hacer algunas obras y nos preguntan si es adecuada la obra que se está haciendo y vamos. No, nos parece muy bien, hombre, que nosotros somos los que sufrimos la barrera arquitectónica, pues bueno, que nos pidan opinión a nosotros, que somos los afectados, digamos. Sí. Mm-hmm. Pues todo ello en lo que es la labor, ya decimos, diaria, cotidiana de Discubric, la Asociación de Personas con Discapacidad de Ubrique, que hoy, junto a ellos, queríamos destacar esta iniciativa que se ha anunciado y que, bueno, pues llegará realmente, ¿no?, con la entrega de obras ya en el mes de octubre, pero que, bueno, pues se avanza para toda aquella persona que quiera participar, que vaya ya planificando esos trabajos. Con respecto a lo que es el primer concurso de pintura Ciudad de Ubrique sobre la discapacidad. Nosotros que, bueno, recogeremos las bases para todas aquellas personas que puedan estar interesadas y, por supuesto, ya nos centraremos también en este concurso ya, una vez que pase el verano y se vaya acercando ese plazo de entrega de obras. Además, creo que ahí, Manolo, bueno, pues habrá previsto un acto de presentación en ese sentido, ¿no? Sí, habrá un acto de presentación que todavía el cartel, digamos, del concurso no se ha hecho. Uh-huh. Está en curso, pero no se ha hecho. Entonces, ya cuando esté eso, pues ya será una presentación más oficial. En vez de ser más oficial, exacto. Pues se lo iremos comentando, Manolo. Nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote, como siempre, toda la información en torno a la Asociación Discubric, su presidente, Manolo Piñero. Muchísimas gracias. Bueno, nada, muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder anunciar esto aquí en los medios locales. Y muchas gracias por todo. Gracias, Manolo. Un saludo. Venga, hasta luego.